Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Buenas tardes a todas y a todos. Continuamos con los actos programados de la 18 Feria del Libro de Archidona. Me acompaña hoy y en la mesa nuestra compañera Soledad Nuevo como la responsable de la feria y también Santos Cruces, que es, como todos sabemos, la responsable, la gerente del Grupo de Desarrollo Nororma. Hoy vamos a presentar, pues, con una donación que hace y este grupo de desarrollo, pues, a la propia biblioteca, pues, a la ciudad de Archidona, que se trata de 4 nuevos soportes para la cultura y también para lo del desarrollo de los seres humanos, que es y un libro y electrónico. Bueno, son 4 soportes que aquí Sole ya nos lo muestra, que contendrán mucha información y que contendrán los libros que se decidan. Un poquito de silencio, porque ahí ya nosotros, tanto lo del ayuntamiento, comprará y adquirirá, yo soy un poco torpe todavía, pues todos los libros que deseemos. No todos ya los libros, pues están dentro del soporte y electrónico, pero bueno, pero pues y haremos con otros esfuerzos de lo de adquirir, pues, todo ya los que podamos. Son 4 soportes, como yo ya decía, y que ya van a estar, gracias y a Nororma, pues, para que todos los usuarios que quieran consultarlo lo podrán hacer aquí. Y hasta que creemos, como ya me comentaba hoy ya la bibliotecaria, pues con un sistema para poderlos prestar. Pero, y en principio, solamente se podrán consultar en la biblioteca. Yo le quiero dar las gracias públicamente, pues, al grupo de lo de Nororma y, bueno, pues a Santos, pues, para que se lo haga, pues, para que se lo comunique tanto, pues, tanto y al presidente, pues, como a los demás miembros de la junta directiva, porque creo que el grupo se hace también, pues, con un esfuerzo en tiempos de crisis, de lo de facilitarnos, pues, como yo ya decía, pues, con estos nuevos vehículos, nuevos soportes para la cultura y también para lo de la información. Yo desde y el propio ayuntamiento, como yo comunicaba, pues haremos con un esfuerzo y creo que será en breve, porque ya la bibliotecaria ya sabía cuántos libros comprar y creo que aquí caben bastantes libros, que esto es tan pequeñito, caben ya bastantes libros y que, bueno, es y otro pasito más para ampliar los fondos bibliográficos de la biblioteca, pero como yo decía, que son y en soporte nuevo y en soporte y electrónico. Yo también ya le voy a dar ya la palabra, pues, para Sole, y que luego, pues, Santos, pues, será ya la que terminará, la que finalizará y el acto. Bueno, buenos días. Yo, como ha dicho Blas, esto es una actividad más que se incluye dentro de la 18 Feria del Libro y esto para la biblioteca es un reto, es otra manera de leer. Igual que cuando llegó la imprenta, allá por el año 1500, revolucionó la manera de acceder a la cultura, con estos soportes no va a ser tan revolucionario como ocurrió hace 5 siglos, pero sí es otra forma de leer. El objetivo de la biblioteca es acercar la lectura al ciudadano, al pueblo. Si con estos soportes hacemos que sobre todo los más jóvenes y los más pequeños lleguen a leer, pues ese es el objetivo que nos hemos marcado. Como ha dicho bien Blas, estos soportes han sido financiados por la Agencia de Desarrollo Local Nororma y ahora lo que queda es llenarlo de contenido. Hay que ponerse en contacto con la empresa que se han adquirido estos materiales y ahora se van a comprar, pues, los libros, tanto se van a comprar libros clásicos como libros actuales. y como ha dicho el concejal, en principio se va a sacar una normativa para que este material digital se va a hacer uso en la biblioteca. Todo el lector que quiera pues puede pasar su ratito en la sala que tenemos arriba de audiovisuales, puede pasar su ratito leyendo. Y luego ya con el tiempo, cuando veamos que tenemos más soltura en el manejo, en el uso, porque claro, no deja de ser una herramienta, una cosa que se puede escacharrar y en principio pues hay que cuidarla. Y luego ya se pondrá a disposición del usuario que se lo pueda incluso llevar a casa. Cuando se compren esos libros en soporte electrónico, porque ahora tenemos el soporte, pero luego hay que ponerle el contenido, eso se prestarán también cuando la gente venga, porque ya es una cosa que está generalmente está en casi todas las casas, de que no somos los primeros, sí somos la primera biblioteca en tenerlo, pero generalmente es una cosa que tenemos ya la gente forma parte de la vida familiar, porque forma parte de las nuevas tecnologías, las nuevas tecnologías ya están forman parte de la vida de cada ciudadano. Y nada más, invitaros a que luego lo toquéis, lo tengáis, y otra forma de leer es una cosa muy suavita y demás, pero no va a revolucionar, no va a tener la misma revolución que, insisto, que cuando se inventó la imprenta, Gutenberg sí hizo que se avanzara la cultura y que se leyera de otra manera. Pero ahora esto pues es otra herramienta más que acerca la cultura al ciudadano y demás, y aquí la tenemos para disfrutarla y tenerla, ¿vale? Y luego también este soporte pasará a formar parte de otras bibliotecas de la comarca, del resto de la biblioteca que forma lo que es Noroma y demás, pero hemos querido desde aquí de Archidona, se me ocurrió la idea de que esto tenía que llegar a la biblioteca, tuviera mejores resultados o tuviera peores, pero hay que, a la tecnología no se puede uno ocultar, hay que estar uno a ir por lo menos de la manita, no por delante, pero por lo menos de la mano hay que. Y nada más, y ahora ya paso la mano a que Santo nos cuente algo más de eso. Hola, buenos días a todas también. Bueno, yo añadí poco más, darle las gracias también a Sole y a Bla por invitarme. Decir que este proyecto se pone en marcha porque hay una reunión que me pide Sole, que es una persona, yo creo, de las bibliotecarias que hay en la comarca, pues de la más dinámica. Con la idea de que llegue a las nuevas tecnologías, pues también a la biblioteca. Es necesario que llegue a la biblioteca y sobre todo a la biblioteca del medio rural, como todos los municipios de nuestra comarca. La idea es hacer una sesión de estos cuatro libros electrónicos y de alguna forma después que esto sirva como experiencia piloto y llevarla a las otras bibliotecas también de los otros municipios. Simplemente añadir que efectivamente es un nuevo recurso que nos tenemos que adaptar a las nuevas tecnologías y que nos permita también que los jóvenes accedan a la cultura, que de alguna forma pues vengan también, lo comprueben. Creo que también sería necesario pues que hubiera visitas de determinados colectivos o hablar con alumnos de los institutos, de los colegios, que ellos lo mismo lo conocen incluso más que nosotros, pero bueno, que sepan también a la vez que ellos lo mismo conocen el tema digital, no conocen lo tradicional, pues que conjuguen las dos formas de acceder a la lectura. Y poco más, muchas gracias por vuestra asistencia y que esto sea un proyecto piloto para los demás municipios y que de alguna forma pues acceda cada vez más a la cultura y a los libros. Muchas gracias. Yo lo que... Yo ya lo que ya salimos pues... Y a la bibliotecaria, pues para que ya las primeras pruebas, ya que se hagan con vosotras. ¿Sí? Que sean ellas ya las... ¿No? Porque como ella el club de lo de lectura, pues que sean ellas. Pues ya nos vamos a sellar fotos. El aplauso. Que tenemos lo otro, que no llegamos. No llegamos. Carreteras convencionales, secundarias, de doble sentido, las antiguas, las llames como las llames, lo importante es que tengas claro que tu forma de conducir tiene que adaptarse a otras circunstancias. El exceso de velocidad, las distracciones o adelantar en lugares indebidos son un factor concurrente en 8 de cada 10 muertes por accidente de tráfico. Por eso, durante esta semana se está realizando una campaña de control y vigilancia en carreteras secundarias. Lo que queremos es que llegues. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.